¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La verdad que es inevitable para mí verlos y no acordarme del 2010. Yo estuve en ese festival, el Festival del Bicentenario, ¿se acuerdan? Oh, y me llevé todos los premios, me acuerdo, estuve ahí en el glamour máximo. Todas las radios me querían entrevistar, todos los canales de televisión me querían tener en sus programas. Ahí estuve, hasta que llegó el terremoto. Después ya nadie se acordó que había triunfado. Bueno, pero estuve yo nada menos que con el artista que más plata ganó este año. ¿Saben quién fue? Rafael de España. Sí, porque aparte lo que le pagaron en el festival, se llevó un billetito por el que le fue a dejar el ratoncito por el diente. Se fue a peradito a España. Y me acuerdo que ese año tenían un artista sorpresa que nadie sabía que venía, pero venía. ¿Saben quién era? Ricky Martin. Venía al cierre. Pero no tuvimos noche de cierre, ¿por qué? Porque tuvimos el terremoto. ¿Y cómo olvidarme si es como si fuera hoy día, 27 de febrero? ¿Se acuerdan o no? ¡Oh! Yo estaba en el hotel, me acuerdo, tipo 3 y media, 20 para las 4 eran. Yo estaba en el piso 14. Yo tengo la mala costumbre, queridos amigos, que en el verano duermo absolutamente desnudo, duermo pilucho. Una mala costumbre, cagada. Y ahí estaba durmiendo cuando empieza el sangoloteo. Imagínense con el susto, salgo arrancando pilucho por la escalera. Cuando iba en el piso 7 me acuerdo que iba desnudo. ¡Ah! Dije, ¿con qué me tapo? Y había un cuadro en la pared, dije, con esto me tapo. Y lo saco tan fuerte que saqué el puro marco nomás y me lo puse aquí. Y llegué abajo comentando, ¿eh? Grande, ¿eh? Grande, grande, grande. Y una señora me dijo, sí, pero no es para enmarcarlo. ¡Ah! Bueno, hay que recordar las cosas con humor. Fue triste para algunos, pero no debemos quedarnos en el pasado. Es de esperar que este 2012 no sea tan agresivo como el 2011, porque hay que reconocer que el 2011 fue un año donde andaban todos choros, agresivos. Mire, no sé por qué. Me acuerdo que un día me levanté temprano en la mañana, tenía trámites que hacer, estaba esperando la micro, 2 horas esperando la micro, no aparecía nunca. Complicado, yo la vejiga hinchada, había tomado mucho té en la mañana. Me acerqué a un policía, le dije, carabinero, ¿dónde habrá un baño químico? Me dijo, bueno, ¿querés mear o hacer un experimento? Miren la respuesta. Me dio rabia, lo fui a acusar a la comisaría, hablé con el capitán, le dije, capitán, el carabinero que está ahí me faltó el respeto y no corresponde, le dije, porque yo soy un servidor, él es un servidor público, soy un contribuyente, esto no debería pasar. Me dijo, le encuentro toda la razón y quiero darle la disculpa a nombre de Carabineros de Chile. Pero no puedo hacer nada, porque si le digo algo a este gol, se saca la ropa y se va potopelado para la casa, pues. Delicado el tema, güey, qué terrible, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos así, hay que asumirlo. Ahora que la gente anda loca, eso es cierto, y la gente anda agresiva. Me encontré con un amigo el otro día, le dije, ¿qué te pasa con estar amargado? Nah, me dijo, mi señora se volvió loca, le dio por bajar de peso. Así que fue a ver un médico naturista, le dijo que tenía que hacer el amor 6 veces a la semana. Suti, ¿qué le dijiste tú? No, yo le dije que me anotara con 2. Mira, güey. No, pero esto que están choros algunos. Yo un día estaba esperando micro, estábamos esperando todos micro, cuando de repente apareció un tipo alto, maceteado, se puso en la fila ahí adelante y había uno chiquitito y le puso un combo en el hocico a tono de nada. El chiquitito le dijo, ¿por qué me pegas si yo a usted no lo conozco? Para eso, para que me vayáis conociendo. Después se acercó otro, me quedó mirando y me dijo, oye, me dijo, escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Quiero que me digáis si este que está aquí es el paradero del frente. Yo le dije, no, le dije, el paradero del frente está ahí al frente. Me dijo, bueno, ¿cómo es la guada? Ya me mandaron para acá, ¿ah? Y quería ya poner a pelear con gente así. Además que tratar de tomar una de estas micros hoy en día es un complicado. Porque tomar micro es difícil. La verdad es que la gente está estresada. El problema más grave que tenemos, el problema de la locomoción colectiva, por lo menos en Santiago. De hecho, los moteles no colocan películas pornográficas. Colocan escenas del Transantiago, la gente se calienta más. Claro, y la gente está decepcionada. Oye, la gente le prometieron que iban a introducir. No sé. Lo que yo digo no es mentira, ¿eh? Si a la gente le prometieron que iban a introducir una tecnología de punta, para mí que fue la pura punta, porque de tecnología nada. Yo en lo personal echo de menos las micro amarillas. ¿Se acuerdan esas que teníamos? Eran rascas, sí, eran picantes también, pero eran eficientes. Sí, eran eficientes. A las 4 de la mañana, 20 micro amarillas se peleaban un curado en la Alameda. Ahora ese curado se lo pelean 20 patos malos. Cambió la cuestión. Y muchos dicen, yo prefiero andar en metro. Claro, sí, pero el metro ya no se puede andar. ¿Usted sabe que con el antiguo sistema de transporte transitaban 1 millón de personas diarias? Resulta que ahora con el nuevo sistema de transporte transitan más de 3 millones de personas diarias. El metro ya no tiene hora de punta, tiene hora de punteo. Llega a dar miedo subirse al metro. El otro día veníamos amontonados, venían dos señoritas al lado de la puerta y una le dice a la otra, oye, pregúntale si el que viene de atrás tuyo canta. ¿Por qué? No, es que el que viene atrás mío toca. Después se subió un tipo medio raro, el tipo se puso adelante mío, pegadito aquí, me miró para atrás, me dijo, ¿usted tiene alguna mala intención conmigo? No, le dije yo, me dijo, ya corra así, dele lugar a otro. Me dijo, mira, a lo que se expone uno gratuitamente, bro. Hay que cambiar la cuestión, no puede ser, bro. Mire, además que tratar de tomar una de estas micro, ese es otro espectáculo, porque parece que estas cuestiones en la mañana la hicieron con gente adentro, porque ¿de dónde viene? ¡Vienen llena! Yo un día, oye, qué terrible, un día estábamos esperando micro, ahí me acuerdo que todo, ah, apantonadito, porque el problema es que llega la micro y todos se quieren subir, porque el que se queda abajo solo lo cogotean. Entonces el problema es la gritadera. Ahí para un amigo empezamos todos a meternos para adentro, la gritería. Una señora ahí, un tipo gritaba para atrás, por favor, no me dejen acá, no me dejen solo, no me dejen solo. Por favor, tengo 7 mujeres y un hijo que alimentar. Que suba el humorista, dijo el chofer inmediatamente. Hoy haciendo el espacio al colega y el chofer gritaba para adentro, ya, pues señora, avance para atrás por la cresta. Oye, que avance el enano. ¿Qué enano? Se está desfondando la wea acá. Y esta cuestión ocurre en las micro, tecnología de punta. Empujones para allá, empujones para acá. Oye, qué terrible, y uno tiene que vivir esto todos los días. La gente común y corriente vive esa problemática. ¿Hasta cuándo, señores? Empujones para allá, sobajeos para acá. De repente se baja una señora, un pecho al aire, 300 cc. Yo le dije, señora, lleva un pecho al aire. ¡Ay, se me quedó la guagua! Todo buscándole la guagua a la vieja. Después sube otra señora, muy dama ella, le picaba una pulguita, disimuladamente trataba de agarrarse la pulguita, se agacha y no se le escapa un ruido de dudosa reputación. Calibre 8 el guascazo, ¡pa! Había un curado atrás, le dijo, ¡eso, señora! Si no la agarra, córrale, fala, no va a quedar. Cero respeto. Porque eso es lo otro que hemos perdido en este país, el respeto. Ya nadie respeta nada, ya nadie. Para la micro en una esquina había una señora esperando micro, bastante voluminosa, ella era bien maceteadita la señora, pero maceteada. Mire, si según su peso, para que se haga la idea a ustedes, según su peso debía medir como 3 metros 20 la hija. Y para en la esquina el chofer y ella se agarra del fierro, empieza a tratar de levantar la patita para subir. El chofer le aceleraba a la micro. ¡Ah! Le decía, no me apure, no me apure. Y el chofer le aceleraba. Ella trataba, nos faltó el rodo que le dijo, ya, pues guadona, suelta la micro para que nos vamos. Cero respeto con esa dama. Parte el chofer con la micro llena manejando. Le suena el celular y se pone a hablar por teléfono manejando. ¿Dónde está el respeto a la vida de esos pasajeros? Lo paró un policía, le dijo, no sabéis que son 90 lucas por hablar por teléfono manejando y no tenía un plan más barato. Cero respeto a la autoridad. Después para en otra esquina y otra señora muy inocente se le ocurre preguntarle a este chofer, chofer, ¿usted llega al metro? Al metro no, pero que vaya a gozar, vaya a gozar. No, perdónenme, perdónenme. Este es un viaje sin retorno. Tenemos que recuperar el respeto en este país. Miren, yo creo que hemos avanzado en unas cosas y en otras nos hemos quedado. Este país tiene cosas tan lindas. Ahora yo creo que, por ejemplo, ahora estamos de las protestas, las marchas están de moda. Y me parece muy válido. Es una de las marchas y protestas más emblemáticas que yo la comparto plenamente. Es la lucha por una educación digna, de calidad y ojalá gratuita. Porque este país Solo saldrá del subdesarrollo con la educación. Nada más que eso. Y necesitamos cabros bien educados. Mire, y luego, ¿por qué lo digo? Porque a mí me contaron un cagüín, yo no sé si es verdad esta cuestión, pero me contaron. Dicen que estaban todos los dirigentes estudiantiles ahí, cuando uno de los que manda la cuestión dice: bueno, cabro, la marcha la vamos a hacer el día viernes a las 10 de la mañana. Anoten ahí para que le comuniquen a las bases, viernes 10 de la mañana. Y uno de los dirigentes le dice: oye, viernes se escribe con B larga o B corta. Ya, dejémoslo para el martes, la verdad. Bueno, necesitamos cabros educados que estén bien preparados para enfrentar un futuro mejor. Ahora, el derecho a manifestarse es un derecho que nos ganamos con la democracia y hay que cuidarlo. Pero sabemos todo que las marchas siempre parten también, una marcha cultural, pacífica. ¿Y en qué termina? Siempre en la misma cuestión, lo encapuchado con las fuerzas especiales. Ahí, agarrándose, tirándose de todo, haciendo pedazos los kioscos. ¿Qué culpa tiene el del kiosco? Que le hacen mierda al kiosco. El otro día hay una vez que di una vez para ver estas peleas entre los encapuchados y los de Fuerza Especial, para ver qué pasaba. Oye, ahí estaban los encapuchados en un rincón, los de Fuerza Especial en los robados, al medio de una barricada que los separaba. Se tiraban de todo, morotos, bombas lacrimógenas, se gritaban de todo. Los carabineros decían: ¡ah, ya se va la casa, cabrón flojo! Y del otro lado: ¡no, es que estamos luchando por una educación de calidad, Paco y la concha! Oye, se gritaban de todo. De repente, en plena marcha, uno de los encapuchados se aburrió de la cuestión. A vista y paciencia de todos, saltó la barricada. Se dirigió a estas micros que tienen los carabineros tipo jardín verde con reja. Llegó a la micro, se subió a la micro solito, se sentó en el primer asiento de la micro. Abrió la mochila, se sacó el encapuchado, la guardó, sacó un jugo y un berlín y se puso a tomar once. Y todos mirando. Y el carabinero, con esa delicadeza de carabinero, lo quedó mirando y le dijo: oye, cabro, ¿vos soy hueón o le creías al fateco? Un saludo para mi amigo Salfate. Yo le creo, yo le creo. Le dice: ¿cómo se te ocurre llegar y suelta al amigo? Y el cabro le dice: no, es que la última protesta me tocó irme de pie. Cállate, boludo. Entonces hay que mejorar la cuestión. Ahora, indudablemente que hay que reconocer de que cada día estamos más locos, hay una inseguridad social, uno va al centro a andar todos locos corriendo para allá, para acá. Me encontré con un amigo en el paseo humano y dije: oye, Lucho, ¿para dónde vas? Y no sé, weón, pero voy a apurar, weón, corriendo. Así, un brazo en alto. La luz. Arreglemos la luz, por favor. ¿Está mejor ahí? Bien. No está bien la luz, ya. ¡Ahí sí! Ya. El show es de ustedes y tiene que ser como... ¡eso, espectacular ahí! Ya. Si alguien se acuerda que voy a estar hablando, perdí el hilo. Hizo calor hoy día, ¿eh? Danielito Muñoz me está soplando en este momento. Gracias, hermano. Usted es el único que está atento a la guapa, lo que estoy callando. Claro, la gente anda loca, sí, es cierto. Oye, uno va al centro de Santiago, las micros echando carrera, los autos echando carrera, aparecen esas ambulancias coronarias, salvan a uno, pero matan como a cinco por el camino. Y ya ni siquiera se puede cruzar la calle como antes, terrible. Yo ya estuve 4 horas esperando la micro ahí, esperando la micro, y tratando de cruzar para el otro lado. Oye, pasar los autos, la micro. Miró un carabinero que está al otro lado, le dije: ¡hey, mi cabra! ¿Por dónde cruzar? Me miró y me dijo: ¡no, yo nací acá! O sea, ¿quién recurre uno? Y lo peor de todo, queridos amigos, es que en este país se han perdido los grados de confianza. Mire, ya nadie confía en nada y en nadie. En lo único que yo confío es en el tesorero de la Municipalidad de Viña del Mar, que me dijo que me iba a pagar apenas terminara el show. No, sí. Oye, la verdad que se han perdido los grados de confianza. Uno ya no confía en los sistemas financieros, no es que la gente de repente dice que están cobrando más de lo correcto. Nadie sabe. Yo el otro día fui a mi banco, donde tengo mi sobregiro. Y llegué y estaban colocando el nuevo eslogan del banco y un tremendo letrero que decía: este banco deposita toda su confianza en usted. Llegué al mesón y el lápiz estaba amarrado con un cordelito. ¿De qué confianza estamos hablando? Hoy estaba ahí yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo: yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Masterplop. ¿Qué es la tarjeta Masterplop? Esta tarjeta es muy importante porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Dije yo. Y me acordé, oye, que nosotros somos tan consumistas, a veces compramos cada cuestión que no necesitamos. Yo un día fui a un supermercado, a estos megamercados que hay, compré una máquina para cortar el pasto. Yo vivo en un departamento, cállate, ahí la tengo embalada. Está en oferta, sí, po. Entonces me acordé y le dije: no, la verdad es que no. Me dijo: las oportunidades se dan solamente una vez en la vida. Y el destino quiso que nos encontráramos. Y esta tarjeta le va a cambiar su vida. Porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Me acordé de la máquina a cortar el pasto. No. Puta que soy mala onda, me dijo, puta, todos me han comprado la tarjeta, ¿por qué vos no la querés ya? Me dijo, puta, yo me gano unos pesitos con esto. En realidad dije yo, ¿por qué voy a cortarle a la lista de trabajo? Inscríbeme la tarjeta, le dije. Me inscribí la tarjeta, agarré la tarjeta, me fui para la casa, la guardé. Al mes, queridos amigos, al mes me llegó una deuda por un seguro que estaba inserto en la tarjeta que yo no sabía. Un seguro por si me perdía en Alaska. Cállate. En Alaska, yo dije, debe haber un horror, se equivocaron. Fui a las oficinas centrales de Masterplop a tratar de arreglar el problema. Mira, el seguro eran 600 pesos. Pero yo dije, voy a arreglar esta cuestión porque a lo mejor se equivocaron. Llegué allá, me atendió una señorita, le dije, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballero. Señorita, le dije, mire, yo vengo por la tarjeta Masterplop. No sé, me dijo, no sé. No, le dije, lo que pasa es que yo me inscribí en la tarjeta Masterplop y me están cobrando un seguro que yo no tomé. No sé, me dijo, no sé. Señorita, le dije yo, ¿quién me podría solucionar este problema? No sé, me dijo. Me dio rabia a mí, le dije, bueno, ¿y qué weá hace usted aquí? No sé, me dijo. Ah, yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí, dije, no. Me fui, pues. Así que le dije, señorita, ¿dónde está la salida? No sé, me dijo. Mira, la verdad que busqué la salida y me fui. Y no le di importancia, mira, eran 600 pesos. Yo dije, no van a molestar más, ¿para qué voy a pagar esta cuestión? Y al mes siguiente, queridos amigos, me llegó otra deuda por otro seguro, por si me pisaba un canguro. Yo dije, me están güeyando. Volví a alegar. Me atendió la misma señorita. Me quedó mirando y me dijo, ¡ay, qué complicado usted, caballero! Yo caché al tiro, dije, aquí no va a haber solución. En realidad eran 600 pesos por seguro, 1.200 pesos. No era una cochina, pero yo dije, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo quiero que usted en este instante me borre de la tarjeta Masterplop. No la necesito. Ningún problema, caballero, me dijo, me da su RUT, le di el RUT, yo me dijo, ya, usted no había ningún problema de eliminarlo del sistema, pero tiene que pagar la deuda. ¿Qué deuda? La deuda de la tarjeta Masterplop. Pero si yo no la he ocupado, señorita, a no ser que aparece una deuda de dos seguros impagos. Uno por si se perdía en Alaska, el otro por si lo pisaba un canguro. Usted debe 1.200 pesos. Oiga, pague, ¿para qué se hace problema? 1.200 pesos de cuestiones que yo no había tomado. ¿Por qué? Mire, era una porquería de plata. Pero yo con esa soberbia que tiene uno, dije, ¿por qué voy a pagar esta weá? Si yo no me dio esto seguro. No, yo no voy a pagar nada, le dije. Oiga, me dijo, se va a meter en problemas. Demándame, le dije, demándate. Contrátate un abogado. Mira, en puro llegar para mi casa te voy a gastar 5 lucas. Así que, demándame, po. ¿Y sabes qué más? Hay que tener la tarjeta y métete a por donde nunca llega el sol. Le tiene la weá, ¿por qué? choro. Y me fui, porque iba a pagar 1.200 pesos, a mí me han cagado con más plata, pero dije, ¿qué iba a pagar? No, no es chico. Me fui, pasó el tiempo, y un día le tuve que hacer un cheque a la nana que tenía que ir a comprar a la feria. Le hice un cheque por 600.000 pesos. No, en mi casa se come verdura, pues se come verdura, pues. Y me llama de la feria y me dice, la nana me dice, Pachón, lo estoy llamando porque el caballero de las papas dice que no le va a aceptar el cheque porque usted está en DICOM. Rosita, le dije, yo creo que no es bueno que usted me ande haciendo este tipo de broma. Está bien que cuando no esté mi señora nosotros, pero no se me va a hacer para la otra. No, me dijo, si es verdad, incluso me tomaron la bolsa en custodia. Ah, es grave, dije yo. Voy inmediatamente para allá. Fui al garage, saqué el Porsche que lo tenía comiendo pasto atrás. Lo ensillé y partí para allá. Pues. Llegué allá, me bajé. Fui para allá, vi el dueño del boliche, era un guatón chico, poca cosa, así lo quedé mirando, le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo no te voy a aceptar el cheque porque vos estás en DICOM. Yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Me miró así y me dijo, no. Y yo le dije, por weón te voy a dejar metido, porque yo soy así. Después de que sabes que más mejor te voy a decir quién soy yo. Yo soy un prestigioso risólogo comediante titulado en la Universidad de Harvard. Conocido en este país como humorista. Que cuando existía glamour internacional en la televisión chilena, yo estuve sentado en programas estelares al lado de Alain Delon, Omar Sharif, Salma Hayek, Franco Nero, Julio Iglesias, el Puma. ¡Ese weón soy yo! Sí, me dijo, pero está en DICOMPO. Yo le dije, ¿tú tienes algún documento que acredite magna falacia? No, a mí cuando me da. Sí, pues me dijo, aquí tengo un fa. ¿Un fa? Yo dije, este weón es músico. Y saca un papel piñiñanto que hacía años que no veía esta cuestión yo. De que decía, me lo muestra, me dice, nombre, Daniel Figueroa, nació en Purén, hijo oriundo Purén, deuda impaga de seguro, tarjeta Masterplot, deuda 6.500 pesos. Eran 1.200 y ahí vamos en 6.500. Y abajo decía, cliente peligroso. Yo dije, esto es estafa, legal, pero estafa. Llamé inmediatamente a mi abogado, que mi abogado es buen abogado, pero es como esas estatuas vivientes que se paran en los paseos peatonales. Hay que tirarle una moneda para que se mueva, si no hay moneda no se mueve. Así que lo llamé. Aló, Carlitos Layton. Oye, Carlitos, ¿qué me pasó esto? Y le llamé. ¿Sabes qué? Mira, yo me inscribí en la tarjeta Masterplot y me empezaron a cobrar unos seguros que yo nunca tomé. Y resulta que me empezaron a cobrar estos seguros y yo no los pagué porque volví a pagar algo que yo no tomé. Entonces yo no pagué ni una cuestión y resulta que ahora aparezco en DICOM. Me aparezco en DICOM con una deuda de 6.500 pesos, mis papeles manchados. Yo que nunca le debí un peso a nadie. Yo no, esto no puede ser. ¡Basta! Me dijo, ¡basta! Esto no puede ser, me dijo. Estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. ¡Basta de esta gente que abusa del pueblo quitándole su platita que con tantos falsos se la ganan! No, aquí hay que dar una lección moral y estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. Ahí vamos a dar la pelea para que todo el mundo sepa. Así que vente para la oficina, tráeme 500 lucas para hacerte el escrito. Y cuando termine el juicio me pagáis las otras 500 lucas restantes y ni cagando le pagáis los 6.500 pesos, ¿no? Mire... ¿Sabes lo que hice? Fui a pagar las 6.50 lucas, weón, porque yo dije, no, en una de esas no vaya a hacer cosa que me pise un canguro, weón, y uno nunca sabe en este país. Ahora, hay que reconocer indudablemente que en este país uno trata de hacer las cosas bien o puede. Yo me acuerdo que un día andaba cargado el billete, andaba con 10 lucas en este bolsillo. No, yo cuando salgo con plata, salgo con plata. Oye, le agarré un cariño a esas 10 lucas. Oye, lo estiré tanto que el Arturo Prat llegó a salir riéndose, así bueno, lo quería gastar. Pero como estaba sencillo, dije, ¿a quién le cambio este billete con esta inseguridad social que hay hoy en día? Porque seamos honestos, la gente tiene miedo en este país. Uno parece que los delincuentes tienen todos los derechos del mundo y la gente honrada y decente, nada. Vivimos asustados. Uno se compra una casa. ¿Qué es lo que hace uno cuando se compra una casa? Le pone reja. Y le pone reja a la reja porque los buenos chorean la reja. Y uno cae en el síndrome del candado, que le pone candado a la puerta, le pone candado al pasillo, le pone candado aquí, le pone candado allá, se te pierde la llave dentro de la casa, no salís más. Es un drama tocarse con un delincuente, pa' bien o pa' mal. Y si uno quiere hacer prevalecer sus derechos, hacer, no sé, como justicia a la situación en la que se encuentra, se mete en un cacho. Miren, les voy a contar un caso de un amigo para que vean ustedes lo injusto que es el sistema. Sintió un día ruido en la noche, él vive una casita de Fedele 2, tiene su dormitorio arriba y abajo tiene el living comedor. Y de repente en la noche siente ruido, se asoma por el living para abajo y mira, ya había un tipo robando en la casa. Po. Oye, agarró un palo, se fue violita por atrás, ¡pam! Le puso un palo en la cabeza, cayó al suelo, lo agarró patada en los hocicos, lo hizo peure. Agarró el teléfono y llamó a Carabineros de Chile. A los 10 minutos había una patrulla en la puerta, se bajó un sargento maceteado así, regalón del rancho. Con un chiborrito, y le dice, buenas noches, tenemos un llamado de acá de un procedimiento, queremos saber qué pasa. No, le dice, yo lo llamé porque lo que pasa es que aquí en mi casa pillé un hueón robando. Perdón, le dice, usted querrá decir un contribuyente robando. Ahí cayó media rara la cuestión. Bueno, un contribuyente robando el hueón. Ya, y se podría saber dónde está el contribuyente que está robando acá, le dice, pase. Y lo mira en el suelo y dice, ¿quién le pegó a este hombre? Yo le pegué, vos. Y se podría saber por qué le pegó, porque está hallando esa lámpara que está ahí, vos. ¿Y cuánto vale esa lámpara? Como 6 lucas más o menos. ¿Y por 6 lucas le pegáis, huevón malo? ¿Y cómo sabéis que entró a robar? Porque bueno, se metió por la ventana que está ahí, que se me quedó abierta. Ah, incitando al robo, ¿ah? Ya le dice, te metiste en un caso. Llama por teléfono, hace, oye, llama por radio. Por radio. A los 10 minutos había un helicóptero, una ambulancia que venía a buscar al delincuente. 6 médicos en el helicóptero, hasta el doctor Howe venía arriba de la barra. A buscar al delincuente, oye, sacaron con camilla, con oxígeno, oye, el chalgodón y lo subieron al helicóptero, se lo llevaron, y mi compadre, ya el carecer. Ya me voy a relatar todo el asunto porque lo tengo que anotar porque esta cuestión no puede quedarse. Quiero que me relatéis todo como ocurrió. Claro, no hice ningún problema, yo te voy a decir toda la verdad. Pues. Mire, lo que pasa es que yo sentí ruido así cuando en un ruido cuando de repente me asomo así y está el contribuyente en el huevo en este rodando. Y yo lo cacho que está de espalda así ¡fa! Y le pongo un palo en la cabeza. Empieza a escribir maletero el huevo. Le pegó un palo en la cráneo, es la misma. Ya le dije, ¿después qué pasó? Nada, le dije, entonces yo ahí lo caché que cayó al suelo y me le fui encima y lo agarré para en el hocico. Cizañero, weón. Y me pegó ahí en el hocico, ¿ah? Ya, ¿y después qué pasó? Nada, pues ahí yo lo llamé a usted, acusete, weón. Ya le dije. Ya, estoy a dejar citado al tribunal por 2 delitos que cometiste. Primero que nada, hacer violencia con tus propias manos, que está estrictamente prohibido. Para eso existen los tribunales de justicia. Y segundo, por incitación al robo. Contrata de un abogado bueno porque son 5 años y un día, Juan. Toma, aquí está, y se fue. Y ahí quedó mi compadre y me llamó a mí. Me dice, ¿qué te pasó? Nada, me echaron a robar a la casa. ¿Te pasó algo? No, si no me pasó nada. Lo que pasa es que yo pillé al ladrón, le pegué un palo en la cabeza, cayó al suelo, agarré de atar los hocicos. Y ahí, le dije, no habréis llamado a Carabineros, ¿no? que es el problema. Lo que pasa es que yo llamé a Carabinero, pero le dije, ¿cómo te ocurrió? Si vos no tenías que haberlo pescado, lo has tirado para afuera, ¿para qué te metí en cacho? Es que yo no sabía, entonces por eso yo estoy en problema ahora, porque quedé con una demanda, tengo que contratarme un abogado, porque creo que son 5 años. Esto es grave, le dije, esto es grave, mira, te voy a dar con mi abogado, que es buen abogado, tú sabes, pues, pero dile que lo llamé de parte mía, nomás. Ya, pues lo llamo, pues, de lo de don Carlito, sí, con él, lo estoy llamando parte del Bombo Figa. Ah, Bombito, buen amigo el Bombito, ¿qué pasó? Nada, ¿sabes, don Carlito? Que lo que pasa es que me echaron a robar a la casa, le pasó algo, ¿no? Si no me pasó nada, me pillé el ladrón, le pegué un palo en la cabeza, cayó al suelo, lo agarré a matar los hijos. Y dice, no, habrá llamado Carabinero, ¿no? Ah. Es que ese es el problema, vos, Carlito, lo que pasa es que yo llamé a reputa, que weón, el Bombo, ¿para qué me tira cacho? ¡Paga! No, señor, usted tiene el caso perdido, hombre, si un delincuente no se le puede pegar, está constitucionalmente prohibido. Eso es grave, son 5 años y un día. ¡Ay, yo no sabía! ¡Bueno, y no tiene tele! ¡Me la robaron! Mire, vamos a hacer lo posible, así que véngase para acá, le digo, no es barato esto, así que tráigase por lo menos unas 800 luquitas para empezar el... ¡Ah! Pero si la lámpara valía 6 lucas, no va. Nadie lo manda a hacer justicia con sus manos, pues ya, junte la plata. Bueno, lo primero que hizo mi compadre, vendió la lámpara. Me dio una pena cuando le compré el comedor. Hizo sus platitas. Mira, hoy el abogado lo preparó bien. Llegó el día del juicio, todo expectante para saber en qué iba a terminar esta cuestión. Estaba lleno el tribunal ahí. Oye, empieza a entrar el juez, me acuerdo, y mi compadre, aleonado por el abogado, lo aleona, y antes que el juez hablara, se para y dice, señor juez, yo quisiera decir algo antes que empezara el juicio. Y quiero decirle al señor delincuente que está aquí que estoy muy arrepentido de lo que hice. Y quiero prometerle a él y a su familia que nunca más va a pasar. Es más, las puertas de mi casa están abiertas cuando quiera ir a robar. Oye, gracias a eso quedo firmando cada 15 días. Pues. No, estamos mal en este país, estamos mal, ¿eh? Pero es el sistema. Yo vivo al lado de un tipo que es delincuente y al lado de mi casa. Oye, yo vivo en una población mala, pues, oye, no entra ni el camión de la basura. Lo han asaltado como 3 veces, le han quitado toda la mercadería para que cachen un hotel. En una población así tipo reality, todos los días eliminan a uno. Un día llegando tarde en la noche, se me acercó un policía buena voluntad, me dijo, joven, acá la población es peligrosa, lo voy a acompañar. Le dije, no, gracias, yo no tengo miedo. Me dijo, vos no tenés miedo, pero yo sí, pues, weón. Me dijo, me agarró la mano. Y... No, yo vivo al lado un tipo que es delincuente, malo, pero malo del verbo malo. Oye, ese tipo es malo. El otro día una pelea en el barrio, se metió, mató 3 personas. Después, en la reconstitución de la escena, mató 3 magos. No puede ser, ¿cómo está libre ese desgraciado? Y es malo en la casa. Un día la señora le dice, ¿para dónde vas? Voy a tomar con los cabros, ¿por qué? No, ¿por qué no me pegáis ahora? Porque después voy a estar durmiendo. Weón, malo, ¿cómo está libre ese desgraciado? Un día llegué tarde en la noche, no hallaba con qué entretenerme, me puse a ver tele, me puse a chatear ahí, a buscar algo, a entretenerme. Y de repente me quedé pegado en un canal religioso que hay en el cable, que todos pasan por ese canal y nadie se queda. Yo me quedé. Y me quedé porque estaba dando su oratoria Jimmy Swagger. Para los más longevos, se acordarán que Jimmy Swagger fue un pastor norteamericano, que él fue el number one de los pastores. Oye, ¿dónde iba? Llenaba, daba sus prédicas por todo el mundo, le iba espectacular, hasta que un día al pastor lo pillaron comiéndose la oveja. No se supo nunca más de Jimmy Swagger. Pero el hombre tenía el don de la palabra, el manejo del verbo, el dominio de la oración. ¿Y qué importante es eso? Porque aquel que domina el verbo es capaz de cambiar la conducta de otro hombre solamente con el mensaje. Oh, yo no miraba cómo daba su oratoria, cuando de repente cacho por la ventana que sale mi vecino, el delincuente, y no me baja la del pastor a mí así como una cosa mágica, así. Dije, tengo que ir a darle un sermón a este hijo del Demerol. Salgo para la calle, lo quedo mirando y le digo, vecino, quiero hablar con usted. Me dijo, ¿y de qué, guau? Le dije, quiero hablar de su conducta. Deja el camino del mal y busca el camino del bien. Oye, le empezó a gustar cómo le hablaba y le brillaba el ojito y decía, ¡deja la humildad, miserable pecador, niño símbolo del pasapoga! y busca el bien, porque si buscas el bien conocerás el trabajo, y el trabajo dignifica al hombre, y no hay nada más hermoso de este mundo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Deja la maldad y deja el pecado, hijo de Satán, porque si lo dejas te prometo que verás la luz. Y cachorro un éxtasis, güey, así, ¡ah! Digo, quiero ver la luz, quiero ver la luz. ¡Ah! Te dije, aquí está la mía. Le dije, arrodíllate, pecador. No. A ver. Momentito. Este es un festival que se ha caracterizado por el humor blanco y no lo va a machacrear pensando mal. Yo le dije que se arrodillara en un acto de fe, en un acto de humildad, de devoción. No niego que cuando estaba arrodillado no andaba el diablo bueno, pero pensé que era otro. Acércate, le dije, ahí nomás. Me acuerdo que tomé su perita con ternura, así. Ahí fue cuando me aguayé al diablo, pero yo ahí con mi mensaje. Le dije, lo que tú tienes que hacer, hijo de Satán, escucha bien, lo que tienes que hacer, hijo de Satán, es entregarte en los tribunales. Anda a entregarte a los tribunales y cuéntales a los jueces de tus maldades, de tus crímenes, de tus delitos, y que ellos te den una pena justa. Y después que tú cumplas tu pena, miserable pecador, ayudas a construir patria y prometo, hijo de Satán, que verás la luz. Y el huevón agarró papa. Se fue de rodillas para los tribunales. Llegó como a las 6 de la mañana con todas las rodillas peladas. Más encima no se sabía la dirección, güey, o había los tribunales. Ahí estaba el guardia. Me dijo, ¿a qué viene? No, le digo, me vengo a checar porque quiero ver la luz. ¿A qué voy a ir? A ver la luz. Si la luz ya no trabaja aquí, vamos. No, la luz divina, me vengo a entregar, vengo a contarle a los jueces mis maldades, mis crímenes y mis delitos, para que ellos me den una pena justa y yo poder cumplir esa pena. Y después que cumple esa pena, poder ayudar a construir paz. Y de esa manera mi gurú me dijo que iba a poder ver la luz. ¿Qué estará fumando este? Podría convidarlo, O sea, ¿usted se viene a entregar a los tribunales? Sí, me vengo a entregar. Ya, ¿y sacó hora? ¿Cómo hora? Sí, pues si va a entregarse hay que sacar hora, si la cuestión anda al lote aquí, pues. Según la nueva reforma constitucional penal dice clarito que todo aquel que se entrega tiene que sacar hora, o lo puede hacer vía internet en menchego.com. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquí no te tomas, abajo. Y ahí todavía van a sacar hora. Yo voy a sacar hora, el otro día volví a las 6 de la mañana, 2 horas tempranito, me vengo a checar porque quiero ver. Checate, dale por vaya, lo tenés que esperarte porque esta hora es para la tarde. Oh, dejo estar agarrando mal. Puta que soy amargado, le dijo. Tenéis toda la mañana, bueno, aprovecha, anda a pegar unos lanzazos, unos carterazos, bueno, que la vaya a perder. ¿Dónde está tu espíritu emprendedor, weón? Bueno? Anda nomás, yo te cuido el puesto. Oh. Así que fue, llegó a las 2 de la tarde, lleno de gargantillas, cadena, reloj, que le fue espectacular, era un profesional. Ya le digo, son las 2 de la tarde, me quiero entregar. Le dijo, ya no te podemos atender, se nos cayó el sistema, weón. ¿Quién se va a entregar así en este país? Nadie, bueno. Pero volvamos a las génesis del cuento. Volvamos a las génesis del cuento. Yo llevaba aquí las 10 lucas, ¿se acuerdan? Sí, no lo olvidemos, aquí. Y que le había agarrado un cariño a las 10 lucas, ¿se acuerdan? Y que no hallaba que cambiarle aquí. Oye, con el billete lo saqué apretadito, más apretado que plata papal. Aquí, ¿a quién le cambió el billete? Cuando de repente miro para la esquina, un viejito vendiendo globos. Un pequeño empresario, un pyme, un emprendedor. ¿Dónde escuchaba esa weá? Bueno, estaba vendiendo su globito, me acerqué yo, le conché carita, bueno, le dije, hola abuelito, hola, me dijo. Oiga abuelito, le dijo, ¿usted me podría cambiar este billete? Me pasó los globos, agarró las 10 lucas y me dijo, a ver si me alcanza. Y no lo pude alcanzar, al viejo salió apretando cachete. Llegué a huérfano con ahumada, qué manera de correr ese viejo cuando caché que no lo podía pillar la impotencia. Le grité para tocarle la fibra, le dije, abuelito, devuélveme las 10 lucas. Ponte la mano en el corazón. Que no tenía idea dónde quedaba el corazón. ¿Han visto dónde se puso la mano el viejo? Ahí lo quedé mirando. Y les voy a decir que ese paseo más está lleno de tránsfuga y sinvergüenza, que lo único que quieren es aprovecharse la gente honesta y honrada como uno. Se acercó un tipo como obligándome. Dijo, oye, mijo, me están quedando las dos cajas de las mejores pilas del mundo y te las voy a hallarte las dos, weón, mijo. Yo le dije, sí, pues vos te las vas a hallarte las weón y te las vas a hallarte las todas. Y no te vas a hallarte nada cualquier pila, te vas a hallarte las mejores del mundo, las Duravel. ¿Cuál, hijo? ¿Cómo que cuál es la mejor del mundo? ¿La de la propaganda? ¿La Duravel? ¿Cuál es la mejor del mundo? Ya voy a buscar las dos cajas de la J, no te muevas de aquí. Y se fue, pues, y ahí quedo yo esperándolo. Pero quedé cachudo, dije, las Duravel, yo escuchaba hablar de las Duravel, dije. Y había otro tipo vendiendo al lado, me acerqué y le pregunté, le dije, oiga, amigo, ¿le puedo hacer una consulta? Oiga, las pilas Duravel son las pilas del conejo. Me dijo, yo creo que sí, porque con cueva te van a funcionar. Ahí me di cuenta que me estaban estafando. De repente miro para la esquina, una mujer me miraba, me miraba. Me carga que me vean como objeto sexual. Me ha molestado esa wea. Pero dada la insistencia de su mirada, me acerqué con esta facha de galán. La quedé mirando a los ojos. Le regalé un globo porque todavía andaba guayando con los globos. Y le dije, ¿cómo te llamas? 12 lucas, me dijo. ¡Ah! Yo le dije, anda, lavarte las patas. Me dijo, con las patas limpias serían 15 lucas. Me dijo, no, este cambio ha cambiado mucho, nos hemos rasqueado mucho como país. No puede ser, querido amigo, hagamos algo para salvar esta patria. Mire, debo reconocer que hoy en día estamos más coprolálicos que antes. Yo creo que la coprolalia tiene como dos filos. El otro día yo le pregunté a un amigo que es profesor, le dije, ¿qué opinas de la coprolalia? Me dijo, no sé, yo estoy en Fonasa, me dijo. O sea, hay gente que no tiene idea. La coprolalia es el hablar mal, es la insolencia de decir el garabato. Y no es que yo esté en contra del garabato, porque el garabato en el fondo, mire, es como esa válvula de escape, porque hay garabatos y hay, por ejemplo, el chilenismo, que es otra cosa. Porque el chilenismo es esa muletilla que usamos en forma inconsciente, que no tiene afán ni de ofender ni de degradar. Y sepan ustedes que el chilenismo más usado en este país está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, que es la palabra huevón, y que significa amigo. Sí, cuando uno dice, hola, po, huevón, hola, po, amigo. Oye, ¿qué hay sabido de este huevón? ¿Qué hay sabido de este amigo? Se te pasa la micro, para, po, huevón, para, po, amigo. O sea, es como la idea. No es más que eso, mis queridos amigos. No me malinterpreten, Quiero aclarar que nuestro lenguaje es muy difícil de interpretar. Claro, porque mire, yo, ¿sabe usted que la BBC de Londres vino a Chile a hacer un reportaje sobre esto? Porque le llamó mucho la atención esto del concepto del hueón y encontró en este país una riqueza inagotable de hueones. Yo leí el reportaje espectacular y descubrí hueones que no tenía idea que existían. Por ejemplo, el hueón tridimensional, que ese hueón por donde lo miren, no tenía idea que existía. Y existe. Entre otros, el hueón NN, que nadie se acuerda de él. ¿Cómo se llama el hueón que estaba aquí? ¿Te acordás que era un hueón? No sé, nadie se acuerda de él. Otro también, el hueón ignorante, que todos saben que es hueón, menos él. También en todas partes hay uno. Pero el que más me gustó del reportaje fue el hueón referencial. Siempre está, nunca falla. Generalmente uno en la playa, por ejemplo, cacha, conversa con un amigo y dice, cáchate la mina buena, ¿cuál la que está al lado del hueón? Siempre está ahí referencial, no falla. Ahora hay que tener cuidado con el chilenismo, lógico. No podemos andar coprolálicamente por la calle. Yo se lo digo, yo tengo un amigo que es livianito de boca, mire, le han pasado las cuestiones más increíbles por no controlar su lenguaje, y no lo hace de mala fe, pero él es así, y es un hombre muy devoto, un hombre muy cristiano. De hecho, el otro día fue a misa, terminó la misa, se acercó donde el curita, muy emocionado, le tomó la mano, le dijo: padrecito, lo quiero felicitar por el sermón. Padre, le dice, no me va a creer, años, años que no escuchaba un sermón tan bueno, pero buena, buena la weá. Oye, el curita le golpeó la copa en la cara. Pero él, con esa sabiduría, un hombre que ha dedicado su vida a Dios, además siendo chileno, entendiendo el concepto, como que la dejó pasar, dijo, bueno, se le salió, no se dio cuenta, a todo el mundo se le sale un garabato, aquí la mano en lugar, así se hizo el desentendido, se rió. Le gustó, hijo, no, padre, la cagó. Ahí el curita tomó el pañuelo y le dijo, hijo mío, parece que usted no se da cuenta en el lugar donde está. ¿Cómo se le ocurre tener ese tipo de vocabulario, hijo, por Dios? Mire su alrededor, cuide su boca. Le dijo, perdóneme, padre, perdóneme. Es que el sermón me llegó tan adentro, que yo quería hacer un donativo de 10 millones de pesos. El curita le dijo, no, tigüeya. Y yo no sé si es verdad, no sé si es verdad, pero es parte de nuestra idiosincrasia. Así somos los chicos. ¡Chileno! ¡Sachi! ¡Sí! Ya ahí nomás la hueá cantamos media pura. Ya, oye. No, pero tenemos cosas lindas que hay que destacar. Este país tiene cosas lindas. No todo es triste. Todavía aquí hay gente muy buena en este país. Gracias. Gracias. ¿Su papá cómo está? Saludo. Gracias. Bien. Gracias, gracias. Quiero decirles que hay cosas que uno no olvida. Estamos todos, se nos acaba el verano y uno indudablemente guarda recuerdos tan lindos del verano. Yo, ¿cómo olvidarme de mi infancia en Purén? Disfrutando del verano en ese río, el río de Purén, que es el río más lindo del mundo, según una encuesta que se hizo allá mismo en el río de Purén. Y nos íbamos a bañar en esos paseos de antes que uno veía con esas cámaras de neumático de camión, porque ahora se pasea con tabla surf. No, nosotros íbamos con cámaras de neumático de camión grande, 5 arriba de la cámara, 4 felices, excepto uno, el que iba sentado arriba del pituto, según siempre le da. Entonces uno guarda esos recuerdos y se hace de amigos entrañables que hasta el día de hoy uno los conserva. Yo tengo un amigo que es muy especial, que le pasa las cuestiones más raras. Oye, ese cuando se siente en un pajar y se clava la hoja, ¿para qué hacen ustedes? ¿Qué le pasa a ese tipo de cuestiones? Y el otro día le llegó un parte de matrimonio. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro un parte de matrimonio? Venía con su nombre, su dirección. Lo único malo es que él no conocía a los novios, no conocía a los papás de los novios, no conocía a los padrinos de los novios, no conocía a nadie, ¿no? Uno agarró el parte y se fue a la comisaría con la intención de sacarse el parte. Así que el cabo que estaba ahí le dijo, mire, yo no callo nada mucho esta cuestión, primera vez que me pasa, ¿por qué no esperamos al capitán que es más instruido? Al rato pues llegó el capitán y le dice, capitán, saque el caballero que está acá, que es vecino del barrio, le llegó un parte de matrimonio y quería ver la posibilidad si lo pudimos sacar. Yo le dije que esperaba que estuviera usted, porque como es del vecino hay que estar bien la comunidad, con cara de dinero debe ser uno solo, entonces no sé si se puede. ¿Un qué? ¿Un parte de matrimonio? Ah. Ya hágalo pasar a la oficina. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es el problema? No, es que me llegó este parte de matrimonio y la verdad que yo no quiero ir, entonces quiero ver si me lo pueden sacar. Ah, eso. Ya. Oiga, ¿y cuándo le llegó el parte? No, me llegó hace 2 días atrás. No, ya está cursada la weá. Pero, ¿cómo? No, usted tendría que haber venido el mismo día, si ahora ya no se puede hacer nada, ¿me entiendes? Ya pasando al libro, tendría que ir al matrimonio nomás. Pero, ¿estás seguro? O sea, si yo no llegué a capitán por cuál, le dice que tiene que ir, pues, hombre. Si sí, un parte. ¿Sale un parte o no? Es un parte, pues, ¿me entiendes? Yo, dale, eso, ¿sabes qué? Nomás sí, pues tiene que ir, pues. Y hay que ya regalo, le digo, ¿ah? Puta, salió amargado mi compadre para afuera, ya, digo, asumió el costo, dijo ya, pues así que fue una importadora china y compró una plancha de 3.990. Y seamos honestos, queridos amigos. ¿Qué es lo que hace uno cuando lo invitan a un matrimonio por cumplir estas invitaciones light, de sabría, ve tú si va, no, si un amigo de una amiga, ¿qué es lo que hace uno? Uno como que tasa el matrimonio y uno dice, puta, ¿cuánto iré a comer, weón? Comeré más que una plancha. Entre plancha y saca jugo, que son los regalos que más se repiten. Y lo bueno del saca jugo es que es un regalo reciclable. ¿Y por qué digo que es reciclable? Porque uno cuando recibe el saca jugo, lo guarda embalado. ¿Para qué lo va a abrir si los jugos los venden hechos? ¿Qué va a andar abriendo? Uno lo guarda. ¿Y qué hace con él? Lo mete en otra fiesta, en un cumpleaños, en un bautizo, en otro matrimonio, y empieza a dar vuelta de fiesta en fiesta la weá. Y como a los 10 años te llega de nuevo, ¡ah! El saca jugo reciclable. No, y la moda de ahora, ¿qué es lo que es? La lista, pues, casarse con lista, por último, en toda luca, pero con lista. Ya uno lo invita y uno lo primero que tiene que preguntar, ¿y a dónde tenéis la lista? En almacenes por allí. Y partís corriendo para llegar de los primeros, porque llegar de los primeros, queridos amigos, tiene su privilegio. ¿A qué tiene acceso uno cuando llega de los primeros? Al sacacorcho. Algo. Las cortinitas de baño, al shoapino, al jueguito de taza. Porque si uno llega al final, ¿qué es lo que queda para el final? Que todo el mundo le hace el quite. La tele. Y que ahora no es cualquier tele, ahora tiene que ser LED. 60 pulgadas. Así una tremenda. Hasta el gran Chaparral se chico en la batí. La cocina también para el final, que son cocinas de 8 platos. ¿Quién come tanto en este país? Refrigerador de 2 puertas, parece en closet la guaga. Oh, así lo abre. ¿Dónde está la mantequilla allá abajo con los zapatos? Le echan de 2 entre la. Oye, un amigo me invitó a su matrimonio y yo cometí el error de ir a comprar el regalo el último día. Lo único que quedaba era un living de felpa rojo. ¡Cara la wea! Le miré el precio y empecé a cuestionar la amistad. Y me dije, no soy tan amigo con este weón. Y después ya empecé a bailar más fino y dije, este weón ha sido bien vaca conmigo como comprarle esta weón. De ya, después ya como que quería pegarle al weón. Estaba en ese proceso de rabia cuando aparece la señorita que vende y me dice, ¿le gustó el living? Yo le dije, oiga, ¿no le quedará una tetera guaya por ahí? Así como que, ah. No, me dijo, está quedando el puro living nomás. Y uno con esa picardía de roto chileno, esa cosa que es tan nuestra, tan ladina, esa cosa media híbrida, que nunca queda en nada, que uno como que le busca el arreglo, tenía un amigo, va a sacar la cuestión, oye, te llamo yo, llámame tú, mejor no, ahí nos llamamos, esa cuestión media que está ahí siempre ahí, como que nunca, que sí, que no. Que está identificada, yo creo, en el baile típico nuestro. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.